en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto en saludarnos, muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Con 5 minutos. ¿Qué entramos antes o está mal el reloj otra vez? ¿Estamos bien? Ah, oh, mira. Pues qué de cosas raras están sucediendo aquí en esta cabina. ¿No serán los rusos? Y se me hace que son los rusos que nos están haciendo algunas travesuras aquí en nuestra cabina. Otra vez tenemos problemas con la red. Debe ser el módem, fíjate, que tenemos aquí. Pero bueno, ya se encargarán los que saben de esto. Pues hace mucho frío, ya para qué les cuento. Seguramente ya se habrán dado cuenta. Está el cielo nublado. Y se supone que íbamos a estar en un intermedio entre el frío y un poquito de más temperatura para mañana, esperar otro frente frío y otro norte, y etcétera, etcétera. Ya la esperanza que tenemos es que el fin de semana, pues no esté tan mal. Pero para saber, sobre todo aquí en Jalapa. Pero bueno, al mal tiempo, buena cara. Qué bueno que estamos juntos. Muchas gracias por escoger como compañía el programa que usted conoce perfectamente bien. ¿Cómo? La revista. El señor Andrés de Jesús Reyes es el responsable de la parte técnica aquí en la consola de audio y además musicalizando el programa, y él está feliz porque sí tiene internet ahí en su computadora. Bueno, pues aquí estamos nosotros haciendo malabares, pero de ninguna manera nada nos va a detener para poder comunicarnos con ustedes y acompañarnos mutuamente esta fría mañana aquí en la capital del estado de Veracruz. 90.5 frecuencia modulada, y también estamos en línea en internet. Y bueno, reciban el saludo de Chuchín, de Lupita Páez, que nos vincula con las redes sociales, y de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, que coordina Ernesto Colinot. Muy bien, pues lo saluda Carlos Romano con muchísimo gusto y estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Aquí tengo el libro La cocina de Jalapa, vida cotidiana del siglo XX, de Raquel Torres, una muy amiga del programa desde hace muchísimo tiempo, admirada y querida por mucha gente aquí en Jalapa por toda la labor que ha hecho en favor de la cocina jalapeña, de su difusión de su bonomía, de su simpatía y de todo lo que tiene Raquel Torres como persona, que es mucho. Y entonces yo con mucho gusto pues les comento algunos de los aspectos de este libro, que recopila entrevistas que hizo ella, ella es antropóloga, de gente mayor, sobre todo gente mayor de aquí de Jalapa, que le platican pues sus recuerdos de la infancia, de la juventud, y de cómo fueron incorporando, descubriendo platillos que se han vuelto pues típicos de aquí de Jalapa. Es el caso, por ejemplo, de María Isabel Paseiro Laria, tiene 81 años, ella llegó del puerto de Veracruz ya por ahí de los años 50 y tantos, 55, llegó muy joven. Dice, de mi vida en el barrio de San José, puedo decir en primer lugar que enfrente de mi casa había un parque. No era el mercado como tal, como lo conocemos ahora. Eso sí, estaba el cuartel de San José, ya muy antiguo, la iglesia, desde luego. Pero había un parque con columpios, del que guardo fotos. En el barrio era donde estaban todos los que se dedicaban a la cosa del café, así le pone ella, la cosa del café. La familia de los Piñero, ah, sí, es cierto, los Piñero durante mucho tiempo, ¿verdad?, se dedicaron al café. Los Martínez, los Grayev y nosotros, dice ella. Ahí había los mesones donde llegaban todos los arrieros con las mulas y con el café que traían de los diversos lugares donde se había hecho el primer proceso. Todo el proceso en el barrio de San José ya era en beneficio seco. Venía el café pergamino, después era procesado para la exportación en las grandes bodegas. Tengo entendido que el pergamino ya es cuando ya se le quita la pulpa, es decir, empieza como el fruto, ¿no?, que le llaman cereza. Eso se procesa y se le quita toda esa pulpa, que luego se ocupará para otras cosas, no sé si como alimento, me parece, y queda el grano, pero verde, creo que ese es el pergamino, ya luego se pone a solear y todo el proceso. Entonces, las mujeres escogedoras, que son las que separaban los granos buenos de los que no lo eran, que fue un gremio muy fuerte, trabajaban sin descanso y para nosotros como niñas pues era la oportunidad de encontrar juegos entre los costales de café que estaban estivados y que formaban enormes montañas. ¡Ay, qué divertido! Sí, es cierto, eso es muy padre. Que iban creciendo paulatinamente. Es que se hacían unas montañas y jugaba uno a escalarlas, ¿no? Era muy rico. Por suerte nadie se murió, ya que siempre se corría el riesgo de que nos hubiéramos derrumbado desde arriba, sí, sí, sí. Todavía recuerdo que era una gozada andar entre la costalera ya trepado, sí, porque además el olor de los costales, ¿no?, era muy especial. No del café, porque pues todavía no había aroma, hasta que ya fuera tostado y todo lo demás, ¿no? Pero después se hizo el mercado Alcalde y García, y se acabó el parque, y como a mi mamá le encantaba guisar, iba dos o tres veces al mercado todos los días, pues conocía y platicaba con todo mundo. Don Pancho, el carnicero, el señor del pescado, el güero de las verduras, el señor de los plátanos, que su familia aún está ahí, los Juárez Amaro, después Pepe Gallegos, el de la tienda, luego la tienda de Amandi y la tienda de Dausón, así era el barrio. Recuerdo que el monumento a Alcalde García originalmente estaba arriba, saliendo del cuartel, y antes de la explanada, cerca de un mesón y una funeraria del señor de apellido Delgado. Posteriormente a la construcción del mercado, creo que el monumento lo cambiaron al lugar que ocupa hasta el día de hoy, en ambos casos resguardados por gruesas cadenas donde nosotros también nos columpiábamos, dice. Siendo que mi mamá era porteña y mi papá español, ah, mira, la comida que preparaban en casa, pues estaba al gusto de los dos. Por ejemplo, a mi papá le encantaba comer bien. A ambos les gustó guisar. Y entonces comíamos un poco de todo. A mi papá le gustaba comer lo suyo. Como gallego, comía pues mucho pescado. Había nacido en Galicia y se quedó huérfano al cumplir los 3 años. También era militar. Mi papá llegó a Jalapa a los 19 años de edad. Entonces los hermanos de la abuela, que ya estaban acá, se lo trajeron en el año 1920 y fueron unas tías de mi papá quienes tuvieron el Hotel Plaza y ahí un restaurante, quienes quizá le enseñaron a cocinar. Por eso cuando íbamos de día de campo llevábamos estufa de tractolina, olla, cacerolas, eso rumbo a Puente Nacional o a Plan del Río, y a la orilla del río pues sacábamos todo después de haber cocinado y comido. Lavábamos los platos con la arena del río, porque no se trataba de llevar huevos cocidos y tortas preparadas, no, sino era llevar ahí, hacer, cocinar ahí, ¿no? Paella, pescado con papas, caldo de pescado, a lo que pudieran mis papás. Miren, pues este es un ejemplo de cómo va este libro tan sabroso, en donde vienen estos testimonios de jalapeñas, mayoritariamente jalapeñas mujeres, porque pues son las que por tradición, por costumbre, pues se dedicaban a la cocina, ¿no? Ahora ya no es tanto así. Bueno, ¿quieren este libro? Pues les voy a dar un teléfono para que les digan a dónde pasar por el 2282, y el precio, porque no lo sé, ¿eh? 2282-825347. 2282 y el número 82-53-47. Tengo entendido que en el Museo Casa Jalapa, ahí junto a la Pinacoteca, también lo tienen a la venta. Muy sabroso. Y además vamos conociendo un poquito de los aspectos de cómo era aquella Jalapa, que ya la perdimos casi por completo. Y sobre todo la cuestión de las comidas, porque de eso se trata, de la cocina en Jalapa. Bueno, 8 de la mañana con 18 minutos, las 8 con 18 aquí en la revista. Marcus Reutemann, Rosenman, escribió el sábado en La Jornada lo siguiente. Hace un poco de historia para vincularlo con la candidatura de Marichuy. Dice que corría el año de 1940, el general Lázaro Cárdenas afrontaba el último año de mandato, mientras el fascismo intentaba hacerse con el poder mundial. Tras la nacionalización del petróleo, Cárdenas no solo sufrió las presiones de Estados Unidos, la Alemania nazi, buscó arrastrar a México a su redil, ¿no?, apoyando una candidatura ad hoc. El general retirado Juan Almazán fue elegido para tal fin. Y en colaboración con la ultraderecha sinarquista, camisas doradas, empresarios e intelectuales fascistas urdieron la estrategia. Entre sus planes, un golpe de Estado. Los servicios de inteligencia y la acción de Lázaro Cárdenas evitaron su ejecución. El candidato del PRI, Manuel Ávila Camacho, bajo el control militar de las urnas, logró un holgado triunfo. El gobierno del general Lázaro Cárdenas dejó una herencia política nunca igualada. Bajo su mandato, la revolución aceleró la reforma agraria, la educación pública, el sistema sanitario, la cultura, nacionalizó la minería, el petróleo, y se enfrentó, bueno, sobre todo lo del petróleo, ¿no?, y se enfrentó al imperialismo estadounidense. Su visión latinoamericana, internacionalismo, defensa de la soberanía fueron banderas. México, país de asilo, León Trotsky, perseguido por Stalin y los republicanos españoles, recalan en su territorio. Sin embargo, hubo otros proyectos menos acertados. Imbuido del espíritu de época fue el comienzo de las políticas indigenistas. Bien, acompañada de una ideología paternalista, hay que decirlo, se enquista en el mito de la superioridad étnico-racial del blanco mestizo. Pátzcuaro 1940 fue el pistoletazo de salida. Allí se celebró el primer congreso indigenista interamericano. Su máxima: no se trataba de indianizar México, sino de mexicanizar al indio. Una visión en la cual los pueblos originarios serían tildados de rémora para el desarrollo. Alfonso Caso, teórico indigenista, apuntaló: existen grupos atrasados que forman comunidades a las que hay que ayudar para lograr su transformación en los aspectos económico, higiénico, educativo y político. En otras palabras, la transformación de su cultura. Era la sentencia de muerte para los pueblos originarios, a la par la forma más perfecta para integrar, desarraigar y despreciar su historia. Un mecanismo que legitima las acciones de penetración cultural. Ese pensamiento progresista, según sus ideólogos, fue combatido, denunciado, resistido. Sin embargo, ha dejado un pozo. Hoy acompaña a una parte destacada de la izquierda mexicana y latinoamericana. Los pueblos originarios son considerados analfabetos, incultos, pendencieros, violentos, poco amigos del trabajo, traidores, sin palabra, desconfiados, excrescencia del pasado. No por casualidad, el 1 de enero del 94, tras el lanzamiento zapatista, el gobierno acude a dichas teorías para justificar la represión. Forma parte del colonialismo interno. Los pueblos indígenas no pueden tener voz, no se les escucha, no se les respeta, invisibiliza, se les ridiculiza y se descalifica. Si alguien piensa que hablo en pretérito, es ver cómo se actúa frente a la candidatura de María de Jesús Patricio Martínez, portavoz del Consejo Indígena de Gobierno. Emerge digna. Sus objetivos son hacerse oír, tener espacios para visibilizar las injusticias de un poder político que los excluye y descalifica. Pero se le responde con sorna, se le acusa de crear un cortocircuito en la izquierda, ser el problema para ganar las presidenciales de 2018, se le aconseja irse a casa y organiza un boicot de silencio. Además, es mujer sin estudios superiores y por ende inhabilitada para presentarse, ¿qué decide gobernar? Para hacer memoria, Lula, obrero metalúrgico, Evo Morales, sindicalista cocalero. Solo sea por decencia, hombre, romper el colonialismo interno y el indigenismo. Los candidatos disque de la izquierda o progresistas deberían de llamar a firmar por Marichuy para que su nombre figure en las papeletas electorales. No haré alusión a la ya comentada discriminación para conseguir las firmas. Otros han hablado de manera suficiente. Ahí está, para la reflexión, nada más para la reflexión. En el entendido estamos de que es muy difícil que llegue a juntar todas las firmas que necesita. Por eso esta cuestión de la división del voto pues es muy relativa, ¿no? Porque el que está con el zapatismo pues estará con ella y no estará con nadie más de la izquierda, ¿no? Entonces, en ese sentido yo no creo que vaya a incidir en las votaciones. Pero bueno, son las 8:24, las 8:24, y bueno, Jazz, te mandamos un saludo muy afectuoso, muy buenos días, ánimo. Vamos a ver qué tenemos por acá. Vamos a Rebeca Buches, ¿cómo estás, Rebeca? Qué gusto en saludarte. Dice: buen día, el libro de la cocina jalapeña, de acuerdo con Raquel, está a la venta en el Museo Casa de Jalapa, cuesta 300 pesos, pues está muy bien, ¿eh? Porque además es de papel fino, es un papel, no sé, cuché si se llaman, cómo se llaman, pero es un papel bueno. Está, tiene fotografías. Y sobre todo las entrevistas, que están muy bien. Buenísimo año 2018, y te comento que la segunda temporada de la exposición Gente de Jalapa, fotos familiares de 33 familias, intervención temporal en las vitrinas del Museo Casa de Jalapa, realizada por el doctor Rubén Morante con el apoyo de la arquitecta Silvia Alejandre, destacada museógrafa, y gracias a la autorización, continúa hasta el 31 de enero, propuesta por el patronato del Museo de la Ciudad de Jalapa. Así que no hay que perdérsela. Museo Casa de Jalapa, lo mejor que viene en el presente. Dice, gracias, Carlos, por el comentario. Gracias, Marisol. Ya esperemos que se arregle este asunto. Son las 8:25 y vamos a ver si ya está la música. Adelante, Chuchín. We'll be right back. La revista, número 30, edición de aniversario. Continuamos. Jimmy Smith nos interpretó House Party. Bueno, son las 8:31, las 8:31, aquí en la revista. Luis Barria, que es un gran conocedor del jazz, escribe lo siguiente: el viernes 16 de enero de 2015, o sea, un día como hoy, me despertó una amiga con un mensaje que decía: Luis, falleció Alep. Alep. Eran las 6 de la mañana, yo estaba medio dormido y pensé que se trataba de una pregunta. Le respondí que no, que había mejorado mucho y pronto lo darían de alta. Me aclaró que me estaba informando. Acaba de leerlo en su muro del Face. Muy consternado, me levanté, lloré bajo la regadera, viví mi día y en la noche fui al velorio. Estuve en la funeraria desde las 8 u 8 y media de la noche hasta cerca de las 3 de la madrugada. Y en todo ese tiempo solo hubo una pausa en la música, el momento en que el pastor dio su mensaje. El pleno de la comunidad musical jalapeña estaba ahí. Jazzistas, soneros, músicos populares, integrantes de la Sinfónica, gente de la Facultad de Música, del Instituto Superior de Música, todos mostraban su admiración, su amor y su dolor mediante el mejor de los vínculos que tuvieron con el bajista tocando y cantando. El otro día intenté hacer una crónica del velorio, pero la carga emocional aún estaba a flor de piel y no pude seguir escribiendo. Al día siguiente retomé la escritura y brotaron como como salidos del corazón notas. Y como salidos de la nada, brotaron un par de sonetos y en uno de ellos, a manera de epígrafe, puse un fragmento de La Alep, la ficción de Jorge Luis Borges. Una efeméride que nos recuerda a ese gran jazzista muy, muy querido. Y bueno, pues habría que recordarlo. Gracias a la persona que nos sugirió la lectura. Félix Galindo, ¿cómo estás? Pide León Krause, hijo, que Morena y López Obrador aclaren una supuesta relación de conveniencia con el nefasto Putin y su gobierno. Yo quisiera que Krause y su padre aclaren también la acusación de Alfredo Jalife en torno a una... Alfredo Jalife es un internacionalista conocido, ¿no? En torno a una supuesta relación que tienen con ellos, ¿no? Con el gran enemigo de México, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, quien junto a su patrón y socio Trump quiere hacer negocio construyendo un muro de odio al estilo israelí para convertirnos en los palestinos de América. Ya se le olvidó a ese pueblo arrogante y represor lo que vivieron sus antepasados durante el Holocausto en la Alemania de Hitler. También acusa Jalife a León Krause, padre, de recibir dinero para la revista Nexos de Netanyahu. Pueden verlo en una entrevista que le hicieron a Jalife titulada El Muro Videgaray, El Muro Azul, El Muro USH, Clinton. Mira, interesante. Muchas gracias, Félix Galindo. Y Germán Bellinghausen, pues que ha estado también muy cerca de los indígenas. De hecho, creo que estuvo viviendo largas temporadas por allá, si no es que todavía está por allá, así como Ofelia Medina y otras personas. Pues escribe lo siguiente. Dice: trascendamos la perogrullada, para colmo dicha, desde las páginas de un diario. Sí, todos los días pasa algo. Es decir, grandes cantidades de algo. que necesitamos denunciar, documentar, bloquear, lamentar o pintarrajear, con la frustrada demanda permanente de que no vuelva a suceder. Milagro es que no nos hayamos desesperado. Es tanto lo que acontece que las cifras, los mapas, los porcentajes comparativos enloquecen, se nos disuelven entre las manos y en el colmo de la anestesia colectiva acaban por no importar. Como quiera, los feminicidios nunca se resuelven, ni los asesinatos de periodistas tampoco, ni los ataques de paramilitares tampoco. Vemos desaparecer menores y mujeres para el comercio sexual o peores ignominias, ¿no? Ejecuciones seriales a la luz del día, ya no digamos robo de tierras, agua, pertenencias, identidad, semillas, bordados, ideas, celebrando sus mentiras desde el Ministerio de la Verdad Oficial. La farándula política nos intenta distraer con vacuas declaraciones irrelevantes, dimes y diretes anclados en la impunidad y las promesas. Ajá, ajá, en todo el mundo pasan cosas, sí, constantemente, bombas, huracanes, incendios, redadas, masacres, estupideces presidenciales, sí, así como se meten goles, ¿no? Pues se venden calzones y canciones, suben y bajan, bolsas, etcétera. Luego que ahora, deja tú los diarios y telediarios, las noticias nos alcanzan al instante como si nos persiguieran. Pero lo de México, bien sabemos, es demasiado trágico. Cuando no indignante, vergonzoso, desolador, ridículo, insultante, cómico. Bien que no solo hay de eso, centenares de libros, obras de arte y avances científicos aparecen, se exponen, se divulgan o se aplican en laboratorios, puentes y hospitales. Nuestra gente sabe hacer, puede pensar. La buena creación literaria y aún aquella de dudosa calidad revelan un ánimo positivo, propositivo, imaginativo, brillante en ocasiones y quizá trascendental. Nunca, nunca antes exportamos tantas luminarias del fútbol, la danza, la música, el cine, la robótica. Lo mismo cabe decir de la abundancia de novelas y poemarios publicados, películas realizadas, puestas en escena de calidad, virtuosismos gastronómicos, se popularizan figuras de toda clase. Andy Warhol quedó atrás, algunos con mérito. Si nos dieran un respiro las malas ondas, hasta orgullosos nos podríamos sentir. La terca realidad nos da para atrás. ¿Qué puede ser más agotador que la defensa de las decisiones comunitarias contra los depredadores, la observación de los derechos humanos, la movilización para exigir justicia por nuestros muertos, libertad a nuestros presos, aparición con vida de nuestros desaparecidos? Sumemos el ataque o cerco policíaco y o militar de la semana contra pueblos o dignas acciones colectivas. Pues ni modo de que no hubiera crisis económica en un país donde no te dejan trabajar en paz, o por desempleo, o por esclavitud, o cobro de piso, o extorsión burocrática, ausencia de derechos laborales, censura, hostigamiento sexual. Harvey Weinstein, más o menos aquí, nadie dice ni pío, como si el hostigamiento a las muchachas y el maltrato a la mujer no fuesen en todas nuestras esferas una práctica normal y continúa, con perdón de Catherine Deneuve. Ahí está el punto, todo es normal. La mentira estadística, propagandística, periodística, el fraude electoral, la represión ilegal, las prácticas criminales de las policías, las prácticas policíacas de los criminales se confunden y escurren del gobernador y el señor secretario para abajo sin que se sepa cuáles son peores. Considérese garantizada la impunidad de los perpetradores sin que por ello dejen de estar saturadas las cárceles. Esta colección de eventos y los que nos cupieron aquí, dice Germán Bellinghausen, se manifiestan a diario en México, donde sea. Crece constante la lista de damnificados o expulsados por algo, así como crece la certeza de que todo se pospone y nada se resuelve,

con el lunes pasado, un día después de que el movimiento de protesta hashtag MeToo en contra del abuso sexual hubiera teñido de negro la entrega de los Golden Globe Awards. Las mujeres que forman el colectivo francés aceptan que la violación es un crimen. A ver, fíjate que esto está como para, híjole, un buen debate. Las mujeres que forman el colectivo francés aceptan que la violación es un crimen, sí. Pero el coqueteo, entiendo que ahí está Catherine Deneuve, pero el coqueteo insistente o torpe no es un crimen. Ni la galantería es una agresión machista. Respondí a la pregunta de Baltasar con la brevedad que permiten 280 caracteres. Sin embargo, quiero utilizar este espacio para profundizar más sobre el tema. El manifiesto está equivocado desde el primer párrafo, este que suscribieron las mujeres francesas, al equiparar el acoso sexual que denuncia la campaña hashtag MeToo con la seducción, por torpe que sea. El acoso no tiene nada que ver con el sexo o seducción, que se relacionan con el respeto, con respeto y placer, ¿no? Sino con el poder, la violencia, la agresión o el sometimiento. Si bien las firmantes defienden la indispensable libertad de ofender e importunar, el que una mujer tenga que soportar las caricias de su jefe para no perder su puesto no tiene nada que ver con dicha libertad. Tampoco es una seducción torpe o burda o un filtreo insistente. Es violencia. En palabras de la doctora en psicoanálisis Alexis Schreck, hay una gran diferencia entre seducir y acosar. Puedo distinguir perfectamente entre un intento de seducción torpe y el acoso. Coincido con ella. Quien lo ha vivido entiende muy bien la diferencia. Creo que las mujeres saben muy bien, ya desde la mirada, desde ciertas actitudes corporales, ellas ya sienten si hay una llamada de alerta y un foco rojo, ¿eh? Porque yo decía, si a uno le gusta una mujer y se lo dices de una manera no ofensiva y ella te dice, pues no, muchas gracias, no es de mi interés, bueno, pues ya, ¿no? Pero si tú sigues con lo mismo todo el tiempo, ya sea una compañera de la oficina, de la escuela, alumna, como sea, entonces sí ya se convierte en acoso, digo yo. Contradictoriamente, el manifiesto comienza aceptando que la violación es un crimen. Sin embargo, critica las manifestaciones contra una retrospectiva dedicada a la obra Roman Polanski en París. El señor Polanski fue encontrado culpable de drogar, violar y sodomizar a una menor y recientemente fue acusado por otra mujer por el mismo delito. ¿Por qué no habrían de manifestarse? Es absolutamente lógico y válido. Por ser artistas, merecen que se les perdone todo, están por encima de la ley. Hay una chica que estuvo en las Olimpiadas pasadas, una chica afroamericana, muy guapa, de gimnasia, y que acaba de decir que ella estaba siendo abusada sexualmente, creo que por su entrenador, una cosa así. Antes de morir en 2011, vuelvo a la nota, la actriz francesa Maria Schneider, ¿se acuerdan del último tango en París? En una entrevista, fíjate esto, para el Daily Mail, narró cómo Marlon Brando y Bernardo Bertolucci se pusieron de acuerdo durante la filmación del último tango en París y le ocultaron los pormenores de la explícita secuencia en la que Brando la sodomiza con la ayuda de mantequilla como lubricante. No le dijeron a ella. El director quería que no fingiera la humillación, sino que la sintiera. Bertolucci confirmó la historia en 2013 y tiempo después se desdijo y comentó que la Schneider siempre estuvo al tanto de todo, que no se haga. Quizá nunca sabremos la verdad, pero es un gran ejemplo de la confusión de estas firmantes francesas del manifiesto. Puritanismo sería prohibir que se hagan películas como El Último Tango en París. No, no, no, pues tampoco, ¿no? Lo que pretende el movimiento hashtag MeToo no es prohibir la creación artística, sino evitar que mujeres vivan una agresión como la de Schneider. Si, como expresan en el manifiesto, un artista tiene la libertad de incomodar, ofender o perturbar al público con su obra, pero nunca de agredir a otro ser humano para realizarla. Cabe mencionar que este evento marcó la vida de Schneider, ya que la violencia destruye, máxime si es silenciada, deshace por dentro, y bueno, poder contestar, actuar, normar, denunciar es sacar la agresión para que ya no te mortifique, ¿no? Entonces el contenido del manifiesto, que ha sido ampliamente criticado, resulta muy peligroso al minimizar las agresiones sexuales, como expresó Marlene Schiappa, secretaria de Igualdad en Francia. Lo único rescatable, en mi opinión, dice Fernanda, del manifiesto, es señalar la importancia de no caer en extremos. Las redes sociales nos llevan a actuar sin pensar, y lo que menos queremos es una cacería de brujas donde se ataque a individuos a los que no se deja la posibilidad de responder o defenderse. El tratar como acoso a los torpes o burdos intentos de seducción es igual de peligroso que no denunciar una agresión. Bueno, pues ahí está. ¿Por qué la mención de Catherine Deneuve? Faltan siete minutos para que sean las 9. Enrique López Rojas nos está escuchando allá en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y nos pide esta canción que se llama Te Guste o No, con un dueto formidable. ¿Ah, no? Ah, es la que pasó. Fíjate, yo ando bien al tanto de lo que está pasando aquí en el programa, tú. Perdón. Entonces, que venga lo que venga. Cause you know I'm all about Debbie's, about Debbie's, no trouble. I'm all about Debbie's, no trouble. I'm all about Debbie's, about Debbie's, no trouble. I'm all about Debbie's, about Debbie's. Yeah, it's pretty clear I ain't no size two, but I can shake it, shake it like I'm supposed to. I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk in all the right places. I see those magazines working on Photoshop. You know that stuff ain't real. Come on and make it stop. If you got beauty, then raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Because you know I'm all about the bass, about the bass, no treble. I'm all about the bass, about the bass, no treble. I'm all about the bass, about the bass, no treble. I'm all about the bass, about the bass. I'm bringing booty back. Go ahead and tell those skinny ladies that. Nah, I'm just playing. Is perfect from the bottom to the top. Hey, my mama, she told me don't worry about the size. She said boys like a little more booty to hold at night. And I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then because you know I'm... about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about the bass, no trouble. I'm all about the bass, no trouble. I'm all about the bass. La revista, un bien necesario. Continuamos. El coronel 70, tuitero J. Ramos, ¿cuál es el nombre de la canción intérprete que suena en este momento? Kate Davis y la canción All About That Bass. All About That Bass. ¿Sí? Juan Rojas, preocupante lo que sucede, ya salió el hashtag Men Too, o sea, hombres también. Pues sí. Pues sí, todos estos jóvenes que han sido abusados sexualmente, como en el caso tan penoso, hombre, de Kevin Spacey, porque yo me pregunto, en ese ambiente de Hollywood, ¿cuántos favores no se harán a jóvenes que están buscando una oportunidad, ¿no? De destacar en el medio a cambio de favores sexuales? ¿Cuántas cosas no habrá de esas? De vez en cuando sale uno a y se conoce públicamente, pero ¿cuántas no habrá? Yo creo que es todos los días. FG2 nos manda una foto del CID de Jalapa, pero mira más los automóviles. ¡Qué maravilla! Mira qué coches. Y el CID de Jalapa se ve así como nuevecito, ¿eh? Me gusta ver fotos antiguas. Está bueno. Gracias, Marisol. Gracias, gracias, Marisol. ¿Qué haríamos sin Marisol? Bueno, son las 9:00. Miren, vamos a hacer un enroque, como dicen en el ajedrez. Porque mañana ya regresa Iván. Y mañana vamos a tener la presencia de una chica que nos va a anunciar el nuevo programa Púrpura que se inicia este jueves aquí a través de la señal universitaria en las tardes. Entonces, vamos a adelantar, espero no que no les caiga muy mal el cambio, nada más por esta semana. Vamos a escuchar el Café de los Prodigios ahorita para que mañana ya no tengamos el Café de los Prodigios ocupando un espacio que vamos a necesitar para nuestros compañeros que van a venir, entre ellos Iván Cepeda. El regreso del famoso Iván Cepeda. Bueno, entonces vamos al Café de los Prodigios. Hoy es martes, no se vayan a descontrolar y al ratito regresamos. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Ay, los objetivos planteados en el caso de... Nah, esto suena horrible, como demasiado formal. Bueno, durante este ciclo escolar, al realizarse las actividades... ¡Ay, no! Está súper formal. No, y ya son casi las dos. No, ya me tengo que ir. Ya, bueno, al rato le sigo. Ya, aquí dejo. ¿Y tú cómo le haces, ¿Cómo le hago aquí? Sí, perdón. ¿Cómo le hago? Salúdame primero, Perdón, Ale. Hola. Ay, es hola. Que vengo. Perdón. Es que tengo que entregar un reporte en la escuela y llevo horas y horas tratando de redactarlo y no se me ocurre ya por dónde. Pues mira, si se trata de un informe, no sé, habría que organizar lógicamente los materiales, no sé cuáles sean los rubros, pero agrúpalos, enuméralos, luego los ordenas de lo más fácil a lo más difícil o de lo más general a lo más particular. Son estrategias así como de redacción para resolver un problema, pero no sé cómo sea el caso. Pero la sensación de estar así frente a la página en blanco. Ay, la página en blanco, pero eso sí ya es relacionado con los asuntos literarios. Siempre hablan de eso, ¿eh? Por eso, tú que te la pasas, escribe y escribe y escribe, ¿cómo le haces? Yo veo que tú con una fluidez acá parece que vas sobre rieles. No, ojalá. Lo que pasa es que, ¿no viste la película aquella del Resplandor? Sí. ¿Te acuerdas que está escribiendo así? No por mucho madrugar se amanece más temprano, no por mucho madrugar amanece más temprano. Tiene un altero como de 800 páginas. No, bueno, no es mi caso, no le hago así, bueno, pero... Menos mal. Pero sería bueno. No, ¿sabes qué sucede? Yo creo que uno se va como ejercitando, que la imaginación es una especie de músculo. Pero es relativamente sencillo. Mira, la imaginación no siempre nos funciona. No, me queda clarísimo. Pero la razón sí, porque la razón nada más se trata de relacionar. A ver, pero ¿cómo le haces? Una vez estaba yo viendo unas fotografías de un pintor maravilloso, no me acuerdo el nombre, muy extrañas, porque aparecían en ellas escenas que resultaban incomprensibles. Y el pie de la foto de estos cuadros no era claro para mí porque estaba en quién sabe en qué idioma. Un idioma de esos con caracteres idílicos, que de plano ni para atrás ni para adelante. Entonces, frente al cuadro, empecé a imaginarme cómo se podría llamar. Ajá. Mira, te describo uno de ellos que me acuerdo muy bien. Era un hombre que iba corriendo hacia el fondo del cuadro con un tiro al blanco pegado en la espalda. Y había muchas flechas que no le habían acertado. Estaban en el pasto, en unos árboles que estaban al lado. Eran 17 flechas. ¿Y cómo se podría llamar este cuadro? Imagínate al personaje corriendo hacia el fondo del cuadro con un tiro al blanco. Entonces de pronto se me ocurrió que se llamaba El Arquero Ciego. ¿No? Era una manera de organizar los elementos del cuadro. O si no, también podría haberse llamado Un Hombre con Suerte. Desde el punto de vista del... Sí. De él, ¿no? De él. Ajá. O si no, por ejemplo, dada la situación de riesgo en la que vivimos en este país, podría llamarse Nada Más Espántenlo. ¡Qué horror! En el momento en el que traté de relacionar los elementos de esta imagen para darles una unidad, descubrí en el fondo una historia. Y pensé que era posible emplear esto para poder generar historias. Y resultó más sencillo. Puede uno prescindir del cuadro. Es solamente el caso de crear una imagen y se crea a partir de dos palabras. Por ejemplo, imagínate un zapato rojo de tacón de mujer. ¿Dónde lo pones? Bueno, la primera imagen, pues, que me vino es una mujer como de la vida galante, ¿no? Así como con sus zapatos rojos de tacón. Sí, pero el puro zapato, ¿dónde lo pondrías? ¿El puro zapato rojo de tacón? ¿Con qué lo relacionarías? Pues lo relacionaría con... Es que me quedé pensando en lo que estás diciendo, entonces quiero relacionarlo con algo que no... Supongo que si lo relaciono con algo diverso... Eso es el caso. Piensa más sencillo. ¿En dónde estaría un zapato rojo? Pues estaría en la zapatera o en la zapatería. Si tú lo pones en la zapatería, no tienes realmente historia. Pero si lo pones en un lugar donde no puede estar... Imagínate en medio de la selva, ahí en la jungla. O flotando ahí en medio del mar. O flotando en medio del mar. ¿Dónde lo quieres poner? No, pues flotando en medio del mar. Bueno, la pregunta es, ¿qué hace un zapato rojo de tacón flotando sobre el mar? Forzosamente se te ocurre un naufragio para poder explicar por qué está ahí. O ¿O que es una embarcación exótica de unos seres pequeños de una isla extraña, ¿no? Bueno, a lo mejor se trata de un mundo fantástico donde las naves son zapatos de ese estilo. Agárrate esa vertiente. Uh-huh. Imagínate al capitán que va tripulando ese zapato. Ya tienes un cuento infantil. Ajá. ¿Y a dónde llega? Si así es la nave, ¿cómo será la isla a la que desembarque? Claro. A ver, dímelo. Bueno, es una isla en donde las montañas parecen sandalias, los lagos Guaraches. Tienen zíper y entonces los abres y ya sale así como el agua, y los habitantes son como hebillitas. Bueno, mira, este método no necesariamente garantiza la calidad del acierto de la historia, uh-huh. pero lo que sí, ya no estás frente a una página en blanco. Claro. ese es todo el asunto. Uh-huh. Si tú vas relacionando dos palabras que entre sí no tienen mucho que ver, porque no comparten ni la lógica de la situación, ni un campo semántico afín, uh-huh. de pronto, al forzarte para tratar de explicar por qué están juntas, uh-huh. encuentras necesariamente una explicación que te conduce a una historia. Uh-huh. ¿Y si te atoras? ¿Qué haces? No, lo que sucede es que suele tener esto un ir desovillando un cordón que te va sacando la historia. Fíjate, te pongo otro par de palabras que tampoco tendrían mucho que ver. Imagínate, a ver, qué será bueno. Ya zapatos, ya no. No. Un pez. Uh-huh. ¿Dónde está el pez? ¿En la pecera? ¿En el agua? Sí, claro. Ahí sí está más complicado, porque si lo sacas del agua... Bueno, déjalo en la pecera para que sea una imagen más fácil. Imagínate esa pecera, ¿dónde está? ¿En la credencia de una oficina? Puede ser. ¿En un consultorio? ¿En un consultorio? ¿En una escuela? ¿En mi casa? No tiene mucho chiste. No tu casa, sino no tiene chiste la historia. Imagínatela en una bóveda de un banco. Ese pez metido en su pecera. En y que cuando por fin se abren todos los cerrojos, las combinaciones, el encriptamiento complejísimo, lo que se halla ahí dentro es este pez anaranjadito en su pecera. ¿Por qué está ahí? Claro, ¿por qué está ahí? Debe ser un pez valiosísimo. Exacto. Imagínate entonces, ¿quién lo descubre? Pues alguien que tiene acceso a todas esas puertas encriptadas. Suponte una banda de estas así, que logran abrir todas las cerraduras, por fin dan con el pez. ¿Y qué hacen? ¿Se decepcionan o se encantan? Pues que se encanten, porque si se decepcionan, pues no, lógico. No, tendría chiste, sería una broma del dueño de la bóveda. Si están fascinados por ese pez, ¿qué características debería tener ese pez? Pues que para que los seres humanos se fascinen con algo, debe ser algo como monetariamente valioso. Debe de ser valioso, debe de ser único, debe ser un ejemplar rarísimo. Uh-huh. Y que seguramente vale toda la parafernalia que lo ha uh-huh. tratado de proteger. Uh-huh. ¿Y para qué van por él? Para... y por fin lo sacan. ¿Y a quién se lo llevan? ¿Y qué peripecias deben de suceder antes de poder abrir la cripta, ya con el pez en las manos? ¿Cómo intercambiarlo por dinero? Oye, es que se me hace que es como esos chistes que te decían, que siempre hay dos posibilidades, y eliges una y entonces te lleva a otras dos, y eliges una y te lleva a otras dos. Claro. ¿Será que escribir es un poco así? Escribir es una búsqueda en la que a veces uno está muy inspirado y parece que fluye de forma natural, porque la idea la has pensado mucho, has desarrollado la historia. Pero a veces cuando justamente te enfrentas a la página en blanco, yo creo que la razón puede funcionar. O sea, ¿que dirías que es una mezcla de inspiración y razón? Yo diría que es puro razonamiento, en un caso consciente y en el otro caso inconsciente. Uh-huh. Los que amanecieron inspirados y se sueltan de tirón las cosas, es porque les funciona muy bien el pensamiento a nivel inconsciente. Uh-huh. Pero los que están sufriendo frente a la página en blanco, lo más positivo, lo que resulta en mejor beneficio, es ponerse a pensar. O sea, o implorar a las musas, ¿no? Las musas entonces ya no. No, las musas... Ya están desempleadas. Yo creo que las musas hace mucho que no nos hacen caso. Fíjate que fue un invento de los griegos esto de las musas. Uh-huh. Ellos eran un pueblo que tenía una imagen de sí mismo, a pesar de todo, muy, muy pesimista. Acuérdate que Homero dice varias veces en la Odisea que no hay raza más miserable de cuantas respiran y se arrastran en el mundo que el hombre. Y luego también está la famosísima historia del Sileno y el rey Midas, en que el rey Midas persigue al Sileno, lo acosa frente a un río y ya teniéndolo acorralado le dice: ahora sí me vas a contestar mi pregunta, ¿qué es lo mejor para el hombre? Y el Sileno dice: lo mejor para ti ya no es posible, es no haber sido nunca. Pero lo mejor para ti ahora es morir cuanto antes. Es terrible la visión de pesimismo. Imagínate cuando a un griego le salían bien las cosas. No se la creía. No. Y pensaba que estaba auxiliado por las musas. Ah. Solo endiosado, que es lo que significa que las musas te visiten, es que es posible que puedes hacer algo valioso. Pero ahora que hemos destronado, no sé si a los dioses, pero sí por lo menos a las musas, tenemos que valérnosla solos. Está este método y hay otros. Hay el método de los surrealistas. ¿Cómo es? Este de meter palabras en un sombrero, irlas sacando e ir hilándolas. O la escritura automática. ¿Qué, cómo es? ¿Dejar que fluya así nada más? Se supone que lo que nos inhibe es querer quedar bien con alguien desde el punto de vista estético, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político, desde el punto de vista familiar. Entonces, cuando escribimos, tenemos todos esos condicionantes encima. Cuando escribimos a una velocidad tal que tenemos que pasar por alto nuestros prejuicios, empiezan a fluir a unas imágenes sensacionales. Hay muchísimos libros de Bretón escritos como prosa automática. Pero, ¿qué te parece si tú haces un cuento un día de estos? Uy, bueno, primero tengo que terminar el informe, pero el informe, te digo que no es tan complicado. Nada más organiza el material y redáctalo. Sí. Pero una historia... Es buen reto. Sí, sí, lo voy a hacer. Imagínate que un día abres una puerta y la puerta da al vacío. ¿Así de la nada yo llegué a abrir la puerta, sí, y da al vacío? Estás en un edificio, de pronto abres una puerta y en lugar de que sea simplemente que no haya detrás otro departamento, ni un edificio enfrente, ni el piso abajo, sino que todo sea un precipicio completo. Un abismo hacia todas partes. Sale. Esto fue El Café de los Prodigios, con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Bueno, pues muy bien. Son las 9:15 hoy por esta ocasión. Y en función también de que Rosa Isela Sánchez tenía un problema personal y no pudo estar aquí con nosotros. Entonces aprovechamos para poner el Café de los Prodigios y dejar el espacio mañana para las entrevistas que vamos a hacer. ¿Sale? ¡Sale! Bueno, pues con un saludo para Gustavo González Guadarrama, que nos sugiere esto de The Cranberries, que se llama Dreams. años fomentando la lectura, la revista. Continuamos. Bueno, servido nuestro amigo Gustavo. Bueno, a propósito de esto de fomentar la lectura que tanto nos gusta aquí en hacer el programa, Emmanuel Carrère, este escritor francés a quien le dedicaron la FIL de Guadalajara este año, tiene varios libros muy buenos, es un autor muy recomendable, y tiene uno que especialmente les voy a comentar en estos minutos que todavía tenemos, que se llama De vidas ajenas. Él estuvo dudando en hacer este libro porque el involucramiento emocional que tenía, porque él conocía a estas parejas, a estas personas, pero finalmente lo fueron entusiasmando porque pasaron cada cosa, de veras, realmente muy fuertes, pero dignas de ser plasmadas en literatura, sobre todo con una pluma como la de Emmanuel Carrère. Entre otras cosas, menciona la historia de un joven abogado que le da un cáncer, no sé si es peroné, en la pierna, supongo que un hueso, en una de las piernas. Entonces es inevitable la amputación. Para esto, pues había ya pasado por la quimioterapia y todo este verdadero viacrucis, ¿no? De todas las secuelas, las reacciones secundarias que provoca la quimioterapia. Y finalmente, pues le dijeron, no hay de otra, hay que amputar. Y bueno, pues imagínense ustedes, ¿no? O sea, tratar de imaginar lo que siente una persona cuando se le dice eso. Y él, pues joven y todavía, bueno, en plenitud, tenía muchos dolores, eso sí, muchos dolores, pero su papá, que también era que también fue juez, porque este joven llegó a ser juez, le decía, pues es que hijo, no, ya no hay de otra, ¿no? Dice, sí, papá, ya nada más, es que el domingo tengo una reunión con unos amigos, pero lo programamos para el lunes. Y ya el lunes le decía, ya nada más déjame ir a la fiesta de noche. Pobre, pues iba retrasando un momento, ¿no? Hasta que ya de pronto dice, bueno, pues sí, ya ni modo, nos vamos, ¿no? Y ya su papá lo acompaña, ¿no? Bueno, y todas estas sensaciones, aquí es donde la literatura entra de una manera muy muy fuerte, muy ay, ¿cómo le diría a usted? Que pues realmente se emociona uno mucho, ¿no? El pensamiento de él cuando despierta de la anestesia, el ver que una de sus piernas, pues ahí está, ¿no? Hace un bulto, pero en la otra ya no hay, ¿no? Entonces empezar a imaginarse lo que es el muñón y lo que es esto, cuánto tiempo tardará en levantar la sábana para ver lo que ya no existe, ¿no? Y otra de las reflexiones que hace, porque él es casado, es de que si las mujeres lo van a aceptar así. Y para empezar, pues le pregunta a su compañera, ¿no? Le dice, oye, después de esto, ¿vas a seguir conmigo? Y ella se le queda mirando y le dice, no lo sé. Fíjate, nada más hizo, ¿no? O sea, no le dijo, no, hombre, ¿cómo crees? No te voy a dejar. No lo sé. Y efectivamente, pues al tiempo, pues era muy duro para ella, ¿no? Pues con todo el dolor de su corazón, dijo, pues ¿sabes qué? Pues sigue tu vida y yo voy a seguir la mía. Pues es que eran muy jóvenes también. Viene la debacle, todas estas cosas, que imagínense ustedes lo que le va a suceder a este hombre. Luego, aparte, la quimioterapia lo afectó sexualmente en cuanto a la esterilidad. O sea, ya no podía tener hijos. Y de pronto conoce a una chica con la que hace química, como se dice coloquialmente. Y entonces, como un milagro, así como una aparición en su vida, de repente, pues ya está con ella, ¿no? Y ella parece que no le importaba mucho el hecho de que no tuviera una de las piernas, ¿no? Pero sí le importaba tener hijos. Y después de que empezaron, pues ya a ser pareja, Le dijo, pero es que no te he dicho una cosa, la quimioterapia me volvió estéril, creo yo, ¿no? Es lo más seguro. No, pues vamos a ver para que te hagan unos exámenes a tus espermatozoides. Y le hacen los exámenes y lo llama la doctora, en lugar de mandarles el recado vía correo. Les dice, todo el día he estado dando malas noticias. Chin, los dos se quedan mirando. Pero ahora les tengo a ustedes una buena. Sí pueden tener hijos. Y entonces todo se le compone en la vida. Porque entonces le dice, oye, sí podemos tener hijos. Vámonos, ¿no? Vamos a encargarlos, ¿no? Pues órale, vamos a encargarlos. Y entonces se le abre todo un panorama de lo negro que pintaba todo en su vida. Se le aclara. Y este tipo de cosas, de anécdotas, ¿no? De situaciones de estas personas que conoció, es de lo que habla Emmanuel Carrer en el libro de Vidas Ajenas, que lo puede usted encontrar en Anagrama. Pues ya nos vamos, muchas gracias por su atención, que tengan un buen día. Y mañana a las 8:03, una emisión más de la revista. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano y demás personal de aquí de Radio B, les deseamos que la pasen muy bien, muchas gracias por su atención. Nos despedimos con esto que será, ¿qué es? ¿Gorillas? ¡Gorilas! ¡Gorilas! Bueno, vámonos. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La selección de halcones de la Universidad Veracruzana, que participa en la temporada 2017-2018 de la Asociación del Baloncesto Estudiantil Rama Varonil, ocupa al momento el lugar número 6 en la tabla general. Los 15 jugadores que integran la plantilla de halcones, al mando de Néstor Hernández Flores, vuelven a los entrenamientos con vistas a su primer juego de este año 2018, que será el viernes 2 de febrero, cuando reciban al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Apan Hidalgo a las 4 de la tarde en el Gimnasio Universitario Miguel Ángel Ríos Torres. En el certamen del baloncesto estudiantil toman parte 12 quintetas. El líder absoluto es Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien tiene marca perfecta, 11 victorias en el mismo número de encuentros. Impacto Deportivo en Radio Universidad.